Ok, localizada en la parte baja de la explanada principal de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para quienes no se ubican. Y bueno, en esta actividad participará el Francisco Pineda, historiador y académico, Francisco López Bárcenas, abogado y escritor, Ricardo Montejano, que es el autor del libro, y Gloria Muñoz Ramírez, directora de Desinformémonos, un medio de comunicación bastante bueno que me tocó conocer aquí en México. ¿Ok? Sigo con el siguiente, que es, nos están invitando a las jornadas, Jornada Los Zapatistas y La Sexta, bienvenido, Reinventando Geografías y Calendarios. Esto es el miércoles 10 de abril, de las 16 horas a las 21, en el Auditorio Román Pichachán. Esto es, si me ayudan, ¿esto dónde es? Aquí en la ENA también, aquí, ¿no? En la Escuela son todas Nacional. Son todas actividades aquí en la ENA. Sale. Ok. Esto será en el Auditorio Román Picha el día miércoles, y ya el día jueves 11, de 14 a 18 horas, también en el mismo auditorio, estará Las Raíces de la Dignidad Rebelde. De 14 a 16 horas habrá un video debate de los más pequeños. De 16 a 18 horas, paralelamente, la presentación del número 20 de la revista Contra Historias. Y historias del EZLN, Raíces de la Dignidad Rebelde, colectivo Contra Historias, colectivo Sin Rostro. Y bueno, y continúa, esto sigue hasta, veo el viernes, también de 17 a 21 horas en el Auditorio Román Pichachán, Autonomía, Dignidad y Rebeldía. De 17 a 19 horas, video debate, Autonomía Zapatista y Caravana de Solidaridad con la Comunidad Comandante Abel, y video sobre San Marcos Avilés. Luego, de 19 a 21 horas, música popular mexicana con los grupos La Mar y Sí Que Son, si es que lo dije bien. Y el lunes 15, ya el último día de jornada de estas Jornadas Zapatistas y La Secta, también en el Auditorio Román Pichachán, es la conferencia de la nueva etapa de la lucha del EZLN, propuestas y encrucijadas del colectivo Contra Historias, y estará presente Carlos Aguirre Rojas, y habrá música con el grupo Voz Anónimos. ¿Eso? Bueno, ahí hay parte de estas invitaciones, y parece que también hay una invitación de Chile, ¿no? De las actividades que van a estarse... Ah, no, claro, eso quería como aprovechar de que este programa también tiene un contacto vía satélite con Chile, con Valparaíso, con Radio Placere. Aprovechar a la gente que nos está escuchando allá a invitarlo a participar este 11 en las marchas que se van a realizar a lo largo de todo Chile como manera de reiniciar y este año, el año de las reiniciar. El movimiento estudiantil chileno, que los años anteriores estuvo bastante potente, si bien no se lograron las cosas que se quisieron, que se pedían, esta marcha del 11 es para reiniciar todo ese proceso, así que están todos invitados para este 11 a salir a las calles, a manifestarse y a exigir a nuestro derecho a tener una educación gratuita y sin lucro, que es algo que realmente como un cáncer ha corroído a la educación y por ende a la sociedad chilena. Entonces ya estamos agotados de eso. Pues ahí está esta invitación allá a nuestros compañeros de nuestra hermana República de Chile, a quienes les mandamos toda nuestra fuerza y solidaridad para estas movilizaciones. Y bueno, pues haz cuidado con los pacos, porque hemos estado viendo a través de las redes que se ponen bastante, bastante salvajes estas personas, y más con pues compañeros que solo están defendiendo derechos bastante básicos, ¿no? Como la educación, como el derecho a la defensa del agua, ¿no? Toda esta resistencia de Patagonia sin represas, que también se ha impulsado hoy en Chile, entre muchas otras. Bueno, pues nos hace creer en pues este interés honesto, ¿no? De conseguir una vida digna, una vida justa para todos. Claro, durante 2-3 años los jóvenes chilenos salimos a las calles a pedir que se invirtiera en la educación. Y lo que logramos, lo que hemos visto, que ahora este año acaban de llegar nuevos equipamientos de represión, nuevas máquinas tanquetas, ahora acaban de estrenar un sistema de sonido que inmoviliza a la gente, están utilizando ahora pistolas de pintura para marcar a la gente que participa en las marchas, pintura que nos sala en varios días. Entonces esa fue la respuesta del gobierno en Chile: en vez de invertir en educación, acaba de invertir en mayor represión. Así que desde aquí, desde México, un llamado a cuidarse a los compañeros que están haciendo medios allá en Valparaíso, que se cuiden porque va a estar duro, pero no por eso nos vamos a quedar callados, ¿no? Sí, bueno, pues ahí está esta información y mandamos toda nuestra fuerza hasta el sur, que está arriba en el continente, ¿no? Porque aquí el mapa está al revés, como nos han enseñado bien los zapatistas y Eduardo Galeano. Y bueno, tenemos una invitación más, que es la invitación a la Preaudiencia Nacional Contaminación Transgénica del Maíz Nativo del TPP Capítulo México, del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y pues esto se va a llevar a cabo en Oaxaca a finales de mes. El objetivo de esta Preaudiencia Nacional es exponer las agresiones que ha recibido el maíz transgénico y los pueblos del maíz. Convocan el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo y la Red Nacional en Defensa del Maíz. Esto se llevará a cabo los días 26 y 27 de abril en la ciudad de Oaxaca, en el Auditorio Flores Magón de la Facultad de Derecho, Extensión CU, Edificio Azul, entrada sobre Avenida Universidad. Y bueno, pues por todo lo que hemos estado comentando en este programa y en el programa y en programas anteriores, pues es sumamente importante que pues nos sumamos a estas iniciativas que están defendiendo el maíz y que están denunciando lo que está pasando. Parece que va a haber jueces éticos de un nivel bastante importante, así que bueno, pues esperamos contar con su presencia, y si no, pues que estén al pendiente y dándole seguimiento a través de los medios libres. Sí, ya para terminar, pues mandamos toda nuestra solidaridad con Radio Totopo y con nuestros compañeros del Istmo de Tehuantepec, que siguen en resistencia en la defensa de su tierra, su territorio y su dignidad. Y que bueno, hace unos días se había comentado a través de las redes sociales y a través de los medios libres el hecho de la fuerte represión que sufrió Radio Totopo. Lo mencionamos la semana pasada aquí en Hijos de la Tierra, y bueno, ahora entendemos claramente que la agresión, aparte de que es porque es un radio comunitario, un medio libre, también es esta represión porque ellos han sido pues de la gente que más ha participado en esta lucha en el Istmo de Tehuantepec en contra de la privatización del aire, que ahora están intentando allá los capitalistas, y por eso los están agrediendo. De hecho, queremos terminar este programa con una cápsula que hizo Radio Totopo para que vea usted por qué en México golpean, encarcelan, destruyen a los medios libres, como le quisieron hacer a la cabina de Radio Totopo, para que vea usted cuál es lo que están difundiendo ellos por cápsulas, por ejemplo, para contrarrestar el problema de la basura en su comunidad, por hacer cápsulas que defienden el agua, que defienden la tierra. Por eso hoy los están criminalizando. Y bueno, pues desde aquí le mandamos tremendas malas vibras a todas las autoridades que mandaron a reprimir al pueblo del Istmo de Tehuantepec y a Radio Totopo. Y esperamos que el karma no los deje dormir y no los deje en paz en un buen tiempo. Y bueno, también nos informa nuestros compañeros de Educa, de Oaxaca, que en una publicación del día de ayer, pues que la multinacional Mareña Renovables reinició los trabajos de construcción del parque eólico de San Dionisio en la Barra de Santa Teresa, a pesar de que el juzgado séptimo de distrito del estado de Oaxaca otorgó una suspensión a este proyecto. Es decir, pues nuevamente las transnacionales se pasan por el arco del triunfo las decisiones judiciales y se imponen a un trabajo, escuche usted, legal de una comunidad para detener una obra. O sea, ¿a qué están orillando a la gente? Bueno, pues a que se dé cuenta que por las vías legales parece que no hay justicia, parece que hay poco chance de poder buscar desde ahí soluciones, y mire que la gente de allá lo está buscando, pero pues lo que vemos son autoridades realmente corruptas. Y bueno, pues con eso terminamos el programa del día de hoy. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas, a la gente que nos ha estado sintonizando a través del internet y a través también de los medios libres donde suena este programa. Y bueno, pues de mi parte me despido y nos vemos la próxima semana. Pues sí, que les vaya muy bien. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos seguirnos escuchando. Les recordamos nuestra página, que es www.hijosdelatierra.net, para que puedan consultar el material que vamos produciendo semanalmente, al igual que pues nuestros videos, nuestras cápsulas, nuestras memorias auditivas. Sale, muchas gracias a ustedes por la invitación. por también poder haberme recibido en su espacio. Y espero que esta no sea la primera ni la única, sino que sea la primera de muchas colaboraciones que tengamos en conjunto. Y no solamente nosotros, sino que ojalá todos los medios de Latinoamérica, de nuestra patria grande, ¿no? Nos preguntan también dónde va a ser lo de TV Tamazulapan, específicamente a través de los chats. Va a ser ahí en la ciudad, vamos a estar, celebran ahora en abril, a ver, déjame checar mi agenda, te digo el tiro y te doy fechas. Pero ellos van a celebrar básicamente 10 años de su canal comunitario que tenían previamente, así que vamos a estar haciendo talleres durante una semana. A partir del 12 de mayo vamos a estar ahí realizando talleres de televisión comunitaria para posteriormente mantener un canal durante alrededor de una semana y media, para ver si es que esto cuaja y ya montamos realmente un canal de televisión ahí. Así que están todos invitados y para mayor información pueden contactarnos a través del Facebook de Mano Vuelta. Bueno, pues ahí está la información y ojalá y haya muchos interesados, y en particular nuestros compañeros de Medios Libres, para que, bueno, pues podamos aprovechar esta oportunidad de compartir experiencias. Pues con esto terminamos y nos vemos la próxima semana. Nos despedimos con un audio de Radio Totopo. Esto fue Hijos de la Tierra, transmitiendo para los Medios Libres. Es común ver basura en las calles, en la carretera y en los diferentes lugares donde el hombre ha estado. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos qué la genera. La basura es un problema, ya que diariamente desechamos residuos plásticos como botes de refresco, bolsas de fritura y todo tipo de latas. Según datos estadísticos, en México acumulamos al año 15 millones de toneladas de residuos sólidos. Esto significa que un ciudadano produce 400 kilos de basura al año, es decir, más de un kilo al día. Por eso es muy importante separar la basura de la siguiente manera. 1. Papel, cartón, envases de leche, periódico. 2. Metal y latas. 3. Bolsas de tela plástica. 4. Botellas y vidrio. 5. Envases y botellas de plástico. 6. Ropa vieja y trapos. Al tirarse todo de manera desordenada, mezclándolo además con desperdicios orgánicos, la basura se vuelve maloliente y peligrosa para la salud. Su destino son los tiraderos, en donde los desechos inorgánicos pueden quedar enterrados sin descomponerse durante cientos de años. Recuerda que tu participación es importante en la conservación del medio ambiente. Respeta la tierra, no contamines. No hemos heredado la tierra de los antepasados, la tenemos en préstamo para nuestros hijos y nuestras hijas.